años más tu civilización o quedar otra vez al revés de tu mundo. Puedo esperar mil años más tu colonización o rendirme esta noche al peor mercader. Puedo escapar mil años más del tiempo en mi reloj y esperar que tu tiempo se encargue de vos. Puedo curar mil años más tus heridas sin saber cómo cicatrizar las mías. Puedo esperar mil años más parado en el malecón y encerrarme en la libertad de la ciudad que espera. Puedo pararme en la plaza de la revolución y esperar que el compa nos diga el camino a seguir. Un ángel vendrá para curar mis penas, que siento el orgullo de gente que ha muerto por mí. La necesidad no tiene compasión. Somos el último vagón de un tren que no tiene fin. Una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando.